12 y 38 minutos, hoy un poco más tarde de lo habitual con nuestra Escuela de Salud, pero comenzamos de forma inmediata para además abordar un buen número de contenidos que tenemos por delante previstos. Y así que rápidamente saludamos ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a hablar de desde un taller para la obtención del carnet de manipulador de alimentos que va a tener lugar el próximo 19 de febrero. Hasta, por ejemplo, los contenidos de la reciente reunión del Consejo Municipal de Salud celebrado el pasado jueves, o también seguiremos con el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza y por supuesto, las preguntas que nos vayan llegando desde nuestros oyentes, además de alguna que tenemos por aquí ya hemos previsto. Comenzamos, Antonio, si te parece, no sé si en el capítulo de saludos a alguno que había guardado. Sí, casualmente hay dos chicas, Pepi Gómez Martínez y Pepa Gómez Carrasco. Pepi Gómez la vi el otro día por los callejones, es asidua de Radio Ubrique, y Pepa Gómez igual, las dos trabajan en la marroquinería. Pepa Gómez Carrasco las conocemos todo el mundo, además está encaminada y viene por aquí por Radio Ubrique, guía turística también, en fin, otra asidua de oyente. Diego Gutiérrez, otro asiduo que también, en fin, está pendiente del curso de socorrismo, Elía Tienza y José María Cabrera, son paseantes que muchas veces los vemos con él y con algunos talleres que he hecho con ella, y con José María Cabrera, pues cuando salgo a pasear los fines de semana, pues me hostio ya un ratito con él, de vez en cuando. Bien, pues ahí quedan esos saludos para comenzar, con algo tradicional en nuestro espacio. Para dar cabida ya a algunos de los titulares destacados en el ámbito sanitario, por ejemplo, hemos conocido que Estados Unidos ha aprobado un nuevo analgésico con menos riesgo de adicción que los opioides, pero igual de potente. Es un problema el dolor. El dolor posoperatorio, después de una operación, por ejemplo, de cadera, de rodilla, o un accidente con un traumatismo o quemadura, dolores, y a veces dolores que solamente con opioides, es decir, con morfina o sustancias parecidas a la morfina, pues se pueden calmar de una forma tolerable. Pero tiene un problema. Todos estos fármacos, medicamentos opioides, como al estilo ya digo de la morfina, que es quizás el más conocido, pues tienen problemas de que se provoca adicción, que después muchas veces, sobre todo en ciertas personas por sus características, no se pueden desenganchar, aunque haya desaparecido el dolor, porque si lo deja de tomar es como el fumador que deja de fumar, le entra el mono, se sube por las paredes, nerviosismo, mal humor, no duerme, no come. Porque está enganchado. Y además tiene otro problema, la morfina y los opioides, que tiene tolerancia. Tolerancia en cuestión de drogas significa que para producir el mismo efecto cada vez tienes que tomar más cantidad. Es decir, tú durante un tiempo te colocas o te quitas el dolor con cierta cantidad, pero al tiempo dices, ya me he acostumbrado, tengo que aumentar más. Y va aumentando, va aumentando. Y entre los efectos secundarios de la morfina, cuando yo sigo aumentando, aumentando, está el problema respiratorio, que puede originar una parada respiratoria y la muerte. Así que son efectos ya en palabras muy serias. Aparte de que pueden provocar alucinaciones, delirios con el tiempo, en personas que le trastornan su mente. Este nuevo analgésico, este nuevo calmante para el dolor, pues no tiene nada que ver. No produce adicción, no te acostumbras a él, además no tiene que aumentar la dosis, no tiene los efectos secundarios sobre, por ejemplo, sobre la respiración. Es decir, oye, esto es una maravilla. Pues lo que pasa es que solamente actualmente está indicado para casos agudos, es decir, no para dolores crónicos de mucha duración, sino para eso, para un accidente, para una operación, para quemaduras de poco tiempo. Pero no para estar toda la vida con ellos. Quizá la morfina sea algo más potente, pero no mucho en comparación con este, para los efectos secundarios que tiene la morfina y los efectos secundarios que tiene este nuevo medicamento. Uh-huh. Así que todavía no está en España, esperemos que próximamente sea un fármaco más que esté a disposición de quien lo necesite, sin los riesgos que tienen la morfina y los demás componentes opioides. Se dice por aquí que el coste podría limitar su uso, ¿no? Que quizás sea el mayor inconveniente, ¿no? Sí, pero como es para poco tiempo, hombre, sí, es costoso. Creo que la pastilla está a $50 cada pastilla. que la caja creo que era de 20 y tantos, 28 creo que era, pero en fin, tampoco esto es para estar usando toda la vida, me lo usa durante una semana, y además ya digo, son para personas que los opioides le pueden causar problemas y que no pueden tomarlo, y sin embargo el dolor es muy intenso. Pues es, en las últimas décadas, los últimos 20 años, es el medicamento, parece ser, que es el más novedoso y más interesante que ha salido en estos últimos 20 años para tratar el dolor, ¿eh? Algo muy importante. Pero un gran avance, la sucetrigina, ¿no? Ese sería el nombre. Un nombre rarillo, por eso no lo quería decir. Bueno, lo hubiera leído, yo lo iba a decir. Pues no me lo sé de memoria. Que ya se ha aprobado en Estados Unidos y sí. Que se espera, ¿no? Que pronto pueda llegar a España. Es la sucetrigina, lo aprendí ya. Perfecto. Ese es el nombre comercial, es otro que todavía es más raro que el primero. Sí, sí, lo estoy viendo por aquí también. Bueno, pues es un avance muy importante para frenar, para bueno, pues afrontar, ¿no? Que es el dolor. Avance en medicina que queríamos recoger a través de este titular. Y dentro de las noticias sanitarias hoy, también vamos a quedarnos con el secreto para añadir años a nuestras vidas, que tiene que ver con el ejercicio físico de nuevo, ¿no? Sí, un titular, en fin, que impresiona, porque el titular dice, sale en la prensa, el secreto para añadir años a tu vida son 30 minutos de ejercicio al día. Muchas veces, y todos lo sabemos, hemos comentado que el ejercicio es una de las claves para la salud. Pero no solamente para sentirse bien, sino es que prolonga nuestra vida. Están hechos estudios comparando personas y diferentes tipos de ejercicio que hacen en personas ya mayores, mayores de 50 años, y se ha visto cómo la persona que hace 30 minutos de ejercicio diario disminuyen el riesgo de muerte por cualquier causa en un 31%. Pues mira, pues nada más que simplemente con 30 ejercicios al día, 30 minutos de ejercicio. Que 30 minutos de ejercicio al día no quiere decir que tenga que estar cogiendo pesas de 20 kilos todos durante 30 minutos, ni mucho menos. Ejercicio se puede hacer perfectamente andando, que es uno de los ejercicios que tenemos más conocidos, pero también en tu propia casa. Debe ser un ejercicio que alterne el equilibrio con la fuerza y con la elasticidad. El ejercicio de fuerza en casa, podemos empezar con botellas de leche, de estos Tetabric, de un kilo, eso pesa un kilo, es un litro, una en cada mano, y podemos hacer flexiones, movimientos abriendo delante y detrás el pecho durante 5 o 10 minutos, empezar por poco, y ya digo, subiendo y bajando los brazos, echando los brazos hacia atrás, haciendo rotaciones poquito a poco, durante 10 minutos al día. Es decir, empezar, por ejemplo, por 2 o 3 minutos, el que no esté acostumbrado, después por más tiempo, 5, hasta que 10 minutos al día. Pues ya tenemos 10 minutos de fuerza, que es poco. Cogemos una botella de gaseosa de 2 litros, cuando nos la hayamos bebido, sin azúcar. Después el suavizante, azúcar, que pesa más, ¿no? Después la llenamos de agua, que eso es lo que yo hago. Yo cojo una botella de gaseosa de 2 litros, la lleno de agua, una en cada mano, y hago ejercicio con 2 kilos. Y que si no, como dice Juan Carlos, con suavizante. Y después los 5 litros de aceite. O los 5 kilos de papa, ¿no? Es decir, que es ejercicio de fuerza. Después podemos hacer, por ejemplo, levantarnos y sentarnos de la silla. 5 o 10 minutos, es decir, empezar poco, fortalece los músculos de las piernas. Después podemos hacer, por ejemplo, flexiones sobre una mesa, o sobre una silla, hace pocas, después vamos aumentando, o ya si estamos más fuertes, pues hacerlas sobre el suelo, sobre el plano, es decir, sin tener que salir a la calle ni ir al gimnasio. Lo ideal, el que pueda, ir a un gimnasio porque hace un ejercicio de pilates, de estiramiento, de fuerza, en fin. Pero en fin, el que no tenga tiempo o no pueda gastarse ese dinero, que tampoco es tan caro, pues puede hacerlo en su casa y coger el hábito. Y con 30 minutos al día disminuye los casos de cánceres de todo tipo, disminuye los casos de diabetes, baja la presión arterial, disminuye las caídas porque tiene mayor estabilidad en sus músculos, en sus articulaciones. Es decir, todos son beneficios. Así que a cualquier edad, desde luego, está más que comprobado. Pero especialmente no cuando estamos hablando de personas con edades avanzadas, se trata de adaptar ese ejercicio físico, está claro, ¿no? A las condiciones de cada persona, pero en definitiva, con esa adaptación, pero al menos hacer ese deporte, ¿no? Esa actividad. Exactamente. Muchas veces es que no tengo tiempo, es que ir al gimnasio, es que no sé qué. Bueno, muchas veces el andar 30 minutos puede ser 10 minutos, 10 minutos y 10 minutos en parte, y al trabajo andando. Por ejemplo, yo vivo en la calzada, de la calzada aquí a Radio Brique, he hecho 18 minutos, o 20. A veces tardo más porque me paro 40 veces, pero en fin, no 18, 20 minutos. Pero otros de vuelta llevan 40 minutos. Si después te da un paseo por a un mercado a comprar cualquier cosa, te da un paseo, ya tiene casi una hora de andar. O si alguien va al trabajo, bueno, aquí en Ubrique el problema es que se levanta uno muy temprano para ir a lo mejor al polígono, y entonces de noche con tanto frío, pero si puedo hacerlo a la vuelta o si puedo hacer cualquier cosa, dejar el coche aparcado y andar, y ya digo, y después coger si hace falta, pues una botella de leche o de gaseosa y hacer ejercicio en casa. Es que no tengo tiempo, te levantas 10 minutos antes, cuando está todo el mundo dormido, y es hábito, es costumbre. Muy bien, pues nos quedamos con ese titular y esa recomendación que recordamos. Después de las noticias sanitarias, vamos con otra serie de novedades. Por ejemplo, nos quieres hablar, Antonio, de un taller para la obtención del carnet de manipulador de alimentos que va a llegar este próximo 19 de febrero. Es que seguidamente vienen los carnavales, vienen otros eventos y ahí ya pues los eventos culinarios. Normalmente empieza la tortillada, la chorizada, la chicharronada, dentro de nada también más adelante estarán las migas, en fin. Y hay que recordar que el ayuntamiento tiene prescrito, porque además se lo obligan, el determinar e inspeccionar que toda aquella persona que manipule alimentos, aunque sea como colaborador, no, hombre, yo no soy camarero, yo es que voy allí a colaborar. Muy bien, si tú vas para acarrear caja de cerveza, pues vale, no está acarreando alimentos. Ahora, si tú vas a estar sirviendo tapas o manipulando cualquier tipo de alimento, es obligatorio tener el carnet de manipulador de alimentos. Porque como pase algo, nunca pasa nada. Pero como un día alguien empiece con diarreas, con vómitos, y no sea uno, sino sea unos cuantos, y todo lo atribuyen, se abre una inspección y se puede formar algún lío. Porque el mejor problema no está en que tú lo hayas manipulado mal, sino en que el alimento venga mal de origen. Pero claro, ahí no se sabe, ahí inspeccionan a todo el mundo. No hace cosa que uno tenga tuberculosis o tenga una enfermedad gastroentérica y haya estado manipulando alimentos, no se sabe. Llegan los inspectores y ahí cae todo el mundo. Que entonces, para evitar eso, el próximo miércoles, día 19, miércoles por la tarde, de 6 a 8, se ve el Observatorio de Salud, va a dar un taller para obtener el carnet de manipulador de alimentos, que es el nombre antiguo, porque ahora se llama Certificado de Higiene Alimentaria. Yo ya he estado en contacto con Sanidad a nivel de la Junta de Andalucía para ver si se podía dar aquí, si lo podía dar. En fin, ya estuvimos hablando de la cualificación que tenía. Yo estaba de inspector de sanidad mucho tiempo en Prado del Rey, inspeccionado bares, tiendas, porque era mi obligación. Yo soy médico de asistencia pública domiciliaria, APD, y teníamos esas funciones. Y, en fin, es que no sin problema ninguno que podía hacerlo y hacer certificado, los sellos, los firmos y punto. Así que toda aquella persona que esté interesada en obtener este carnet de manipulador de alimentos, ahora es el momento. Hay quien se apuntó en la vez que lo hicimos durante este verano pasado, pero después no pudieron acudir a la sesión presencial y es obligatoria. Es decir, yo podía hacer, por ejemplo, mandar los temas y después hacer un pequeño examen escrito, como lo hacen en las academias que hay por ahí, pero yo prefiero que sea todo de presencia física, porque así yo sé exactamente que todos los que acuden van a escuchar los consejos básicos. Además, eso lo sabe cualquier ama de casa, si está todo inventado, lavarse las manos, limpieza de utensilios, en fin, pero hay que decirlo, cuidado con las moscas, con la comida cubierta para que no vaya a haber insectos y moscas que se posen, en fin, pero hay que decirlo. Y entonces presencialmente, pues ya digo, el plazo para apuntarse termina mañana es el último día para apuntarse, y el que quiera, pues cualquier persona, ya digo, o que vaya a manipular alimentos o a título particular, dice, mira, pues yo lo quiero tener o yo me quiero enterar de qué va eso, pues va a enterarse de cosas muy curiosas, muy bonitas, y se apuntan, y solamente llamando a un teléfono, es muy sencillo, bueno, llamando no, perdón, mandando un WhatsApp, porque llamar a teléfono es un follón, a un teléfono, que si quieres lo dices tú o lo digo yo. 630-269-461, de todas formas este teléfono lo vamos a indicar también en la información que ofrecemos sobre la Escuela de Salud cada semana, así que si no se preocupen, van a poder tomar nota, y también del propio curso que ya decimos tendrá lugar el día 19, la próxima semana, sería el próximo miércoles, de 6 a 8 de la tarde en el salón de uso múltiple de la piscina. Sí, la piscina cubierta. Repito el teléfono, después al final del programa lo vamos a repetir otra vez por si alguien no tenía papel y lápiz a mano. El teléfono es 630-289-461. Eso hay que mandarlo por WhatsApp, es decir, simplemente decir nombre y apellido, como lógico, para saber con quién estamos, un teléfono de contacto por donde quiere que le mande la información a través de WhatsApp y inscribirlo en el taller de manipulador de que poner inscripción o me quiero inscribir en el taller de manipulador de alimentos para saber qué es lo que quiere con ese mensaje. También es interesante que este teléfono, bueno, ya se lo diremos más adelante, lo ponga en su agenda para que cuando reciba información no vaya a creerse que es que le vamos a vender algo de una de telefónica de algo, sino que sepa que esto corresponde al Observatorio de Salud, ¿no? Así, 630-289-461, lo repetiremos después más adelante. Y las plazas son limitadas y por orden de inscripción. ¿Cuántas plazas, Antonio? Las que quepan. Así que ¿15? Yo, no, allí caben más. Allí en este creo que caben hasta unas 30 o 40. Así que hasta lo que da de sí el salón. Ya, y se han apuntado ya. Y bueno, ya el carnet de manipulador de alimentos este verano lo tuvo muchísimas personas, pero ya digo, hubo personas que le cogió de viaje, que no podían acudir en ese horario, esta otra oportunidad, y aquellos que no hicieron el curso se lo va a mandar a partir del viernes ya, porque claro, termina la inscripción mañana. Yo le voy a mandar la información que deben, con que lo lean una vez, se tarda 10 minutos o 15 en leerlo, pero leerlo todos los días para que cuando vayan allí ya tenga una idea de qué se va a tratar. Yo allí explicaré todas las cosas y ya está, y no tienen que tomar nota ni tienen que, porque se les va a dar todo por escrito luego a los asistentes, todas esas instrucciones, nada, son unas 3 o 4 hojitas con las cosas, pero allí lo vamos a hablar, dialogar, para que se quede bien metido en la cabeza, que son nombres de higiene en general que sabe cualquier ama de casa, pero que hay que saberlas. Taller gratuito, por supuesto, como siempre, y además con ese certificado, ¿no?, de higiene alimentaria que va a conllevar. Sí, allí le daré yo en un papel, en un impreso que ya llevo, solamente a los que estén allí, a los que hayan ahí, le pondré nombre y apellido, el número del carnet de identidad, lo firmaré y lo sellaré para que tenga. Y después, porque a eso nos da tiempo a hacerlo el mismo día, se le va, por parte del ayuntamiento, se va a dar un diploma y un carnet, ya un diploma, ya un formato ya más bonito, y un carnet para que lo tengan como justificante de que han hecho el curso de certificado de higiene alimentaria, para que lo tengan. Todo esto con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, de la Consejería de Salud, que es la que va a imprimir los textos, y la que va a imprimir los carnets, y la que va a imprimir los certificados. Muy bien, pues. Se llama proporcional el local de la piscina. Y muchas gracias a Jorge Caro, porque siempre colabora con nosotros en cualquier esto, junto con la Consejería de Salud. Eso dentro del ámbito formativo. Más cuestiones, decíamos que también vamos a referirnos al Consejo Local de la Salud, que se celebraba el pasado jueves, se reunía, y bueno, pues sobre todo, Antonio, vas a destacar algunas de las peticiones del Observatorio de Salud y, en definitiva, ¿no?, cuáles fueron los contenidos que se abordaron, entre otras novedades, una muy importante, porque ya se confirmaba que el Centro de Salud cuenta con nuevo director. Sí, ya cesó la anterior directora. Y desde yo, la información que tengo es que desde este pasado lunes ya está ejerciendo como director un médico. Ahora ya no es enfermera ni enfermero, sino que es algo que el Colegio Oficial de Médicos de España y de Andalucía pedía siempre, que los directores de los centros de salud debe ser un médico. No por nada, sino porque las cuestiones médicas, las que la entienden son médicos. Una enfermera, como había antes, pues entiende de enfermería y cosas de enfermería que a lo mejor el médico no entiende. Yo hay cosas de enfermería que no sé hacer, es decir, muchos aspectos de los cuidados que es lo propio de enfermería, yo no sé. Y dice, bueno, pero usted es médico. Sí, pero el enfermero es la persona cualificada para hacer los trabajos de enfermería, y los trabajos de médico, la persona cualificada es el médico que hace diagnóstico, hace tratamiento y no hace de actividades, y por eso un centro de salud debe estar dirigido siempre por un médico, y el que viene es un médico con mucha experiencia, doctor Yusam. En fin, ha trabajado por aquí, por la sierra, en algunas ocasiones, en Ubrique, y entonces yo lo conozco personalmente. Mi trato personal para mí es excelente, para mí es una excelente persona, dialogante, en fin, comprensiva, preparada, en fin, que yo creo que hay que felicitar a doctor Housan por su nombramiento, pero también al pueblo de Ubrique por tener a doctor Housan, que yo creo que va a ser del agrado y de beneficio de todos los ubriqueños. Médico que ya de Jerez, me comentabas. Bueno, vive en Jerez. Y que ha estado trabajando de urgencias. Pero ha hecho mucha urgencia aquí y yo lo conozco por urgencia. Y ha sido director de urgencia de toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Ha sido el coordinador de los servicios de urgencia. Es decir, que tiene una gran experiencia, muchos años ya de experiencia. Y aunque vive en Jerez, pues va y viene, como muchos trabajadores van y vienen, ¿no? Es decir, y traen ideas nuevas. Y además es un momento propicio porque también ahora, como todos sabemos, en toda Andalucía se ha implantado un nuevo organigrama de citas previas, que yo espero, y en fin, esperemos todo que termine ya con las demoras sempiternas que muchas veces tienen muchos cupos, ¿no? De varios días hasta semanas de demora. Esperemos que Ubrique, que no le falta personal, es decir, que Ubrique tiene, en fin, lo ha dicho la gerente del área, lo ha dicho la directora provincial de salud, lo ha dicho la consejera, y a mí me lo han dicho personas que conocen perfectamente el centro de salud, que no falta personal, no faltan médicos, como pasa en otros pueblos, aquí no faltan médicos, no faltan enfermeros, no falta material, así que tenemos, y un nuevo director que es médico, pues esperemos que todo esto sea que con la colaboración de todos los ciudadanos, por supuesto, es decir, eso está garantizado porque es lo primero, yo no he hablado todavía con él personalmente, pero cuando lo vea doctor Housan, le voy a decir que cuente con el Observatorio de Salud, con todos los ciudadanos. Y hoy, esta mañana, antes de empezar el programa, he estado hablando con la directora de Radio Ubrique, y me ha dicho que por ella encantada, si le he comunicado esto, de que hay un nuevo director, y que por ella encantada de que si quiere venir a Radio Ubrique a presentarse y a tener un contacto con todos los oyentes, que las puertas de Radio Ubrique están abiertas, es lo que me ha comentado. Pues, claro que sí, para además ofrecernos, ¿no?, las posibles novedades, la idea, ¿no?, que tiene en mente para implantar en nuestra localidad, en el Centro de Salud, como nuevo director que tomaba posesión o entraba ya a trabajar, su primer día creo que fue el lunes. Pero sí, a mí me dijeron que empezaba el lunes, este pasado, hace 2 días. Y, hombre, es que el diálogo sí puede venir, o aunque sean diferidos, contarnos qué es lo que espera él de la gente de Ubrique, cómo la gente de Ubrique pueden colaborar, y qué demandan, qué es lo que piden los usuarios, ¿no?, los pacientes, que se le pueda ofertar, pues es una ventaja enorme tener un diálogo constructivo. Pues eso es una ventaja enorme para que todos podamos tener la atención que todos queremos. Y si hay alguna duda o algo que no comprendemos, él nos las puede explicar. Que muchas veces lo que hay mal rollo en algunas cosas porque no hay comunicación. No sabemos y estamos dando cosas por sabida o cosas por entendida cuando no son así, pero es que nadie las explica. Entonces yo creo que con un diálogo constructivo pues podemos tener una asistencia sanitaria en Ubrique extraordinaria. Tenemos un personal cualificadísimo, médicos propietarios con oposiciones, igual con enfermería, igual con un personal auxiliar. Si tenemos un personal sanitario humano extraordinario, tenemos todos los medios materiales y el pueblo de Ubrique, en fin, yo creo que nadie tiene queja porque... puede tener queja porque cuando hay muchos profesionales propietarios que desde hace muchos años vienen de otras localidades a pasar consultas o a trabajar en Ubrique, en el consultorio, es porque están bien. Si no, ya se hubieran quedado en su localidad porque ya podían estar allí. Luego, el pueblo de Ubrique reúne unas condiciones extraordinarias para que podamos tener una asistencia sanitaria de primera categoría. Pues ese fue uno de los anuncios, la confirmación de que ya se cuenta de hecho con un nuevo director en el Centro de Salud de Ubrique. Otra serie de contenidos, peticiones que, por ejemplo, por parte del Observatorio de Salud se realizaba al Ayuntamiento. Sí, se volvió a reincidir sobre que el Ayuntamiento es el que debe reclamar que el Hospital Público de la Sierra sea público. Bueno, el Hospital de la Sierra sea público, actualmente es concertado. ¿Por qué? Porque es que los ciudadanos han delegado su representatividad en el Ayuntamiento. Ahora hay un partido, antes estaba otro, después vendrá el mismo u otro, pero ellos son los que representan al pueblo. Los ciudadanos no tenemos por qué salir a la calle y formar follón. Oye, es que nos representa el que nos representa. Entonces, que el ayuntamiento dice, bueno, es que esto es de toda la sierra, por supuesto, pues se ponga en contacto con otros alcaldes. Entonces Mario toma nota y, bueno, Mario no estaba, en ese momento estaba el teniente de alcalde, José Antonio Bautista, y dijo que tomaba nota y que lo iban a retomar este tema. Igualmente, las consultas de traumatología y medicina interna, que durante más de 10 años llegan viniendo briques, ahorrando muchísimos viajes, y que con motivo del COVID pues dejó de venir porque decía que no podía haber masificación de personas. Pero ya el problema del COVID ha pasado y, sin embargo, no se ha restaurado. Igualmente, ya el pueblo de Ubrique, que durante 5 años estuvo luchando para conseguirlo, se consiguió, han estado viniendo durante 10 años a plena satisfacción y no vamos a dejar lo que se pierda. Y es el ayuntamiento que ahora debe tomar el relevo. Bautista, Antonio Bautista, toma nota. Y lo mismo pasa con rehabilitación. Es un problema gordísimo que tenemos un centro de rehabilitación arriba del mercado de abastos y, sin embargo, cuando va uno al traumatólogo, a Villamartín, pues tienes que ir a Villamartín a rehabilitarte, habiendo aquí un salón. Y bueno, entonces, ¿para qué tenemos este salón tan extraordinario? Dice, no, es que eso es para cuando vienen de Ronda. Bueno, pues si a Ronda ya no va a financiar, si tenemos el hospital nuestro en Villamartín. Es que esto viene de muy antiguo, pues ni de muy antiguo ni moderno. Es que eso también depende de Jerez, porque el hospital de Jerez de traumatología no está, no se tiene que poner de acuerdo con el de Villamartín. Bueno, al ciudadano eso le da igual de dónde dependa. Lo único que quiere es usar aquí, que las autoridades sanitarias hablen con quien tenga que hablar. Que se organicen para que, claro, al final haya un buen resultado. Claro, ¿quién representa allá al pueblo de Ubrique? El ayuntamiento, el alcalde, pues es una petición de que el alcalde pues le diga, oye, ¿qué pasa con rehabilitación? ¿Qué problema? No queremos saber si es de Villamartín, de Jerez y de Ronda, que cada uno dice una cosa. Y si no, pues habrá que ir a la concejera o al que sea, porque es que esto es de loco, ¿no? Que un problema organizativo de ellos, los ciudadanos estemos perjudicados. Y, por supuesto, también se tocó el tema de consultorio auxiliar en la zona del Plan Parcial 1, Plan Parcial 2, la zona de los Mellis, zona de expansión, porque el ayuntamiento tiene desde hace 17 años un solar precioso. Además, se llegó a poner hasta una primera piedra para un consultorio auxiliar para aquella zona que tiene más de 2.000 habitantes. Es casi como el bosque en número de habitantes. Es como Grazalema con un número de habitantes, es mayor que Benalcázar y que Villaluenga, el número de habitantes los dos juntos, y sin embargo no tiene allí un consultorio auxiliar como hay en otras localidades, de tal manera que aquellas personas tienen que venirse al consultorio de Ubrique, que muchas veces pues tendrán coche o no tendrán coche, porque se lo puede llevar el que esté trabajando, tienen que coger la carretera andando con niños chicos, personas cada vez más mayores que son o que tienen problemas de motilidad porque han tenido accidentes. Oye, pudiendo ver allí un consultorio auxiliar, entonces un médico de los que están aquí, o dos médicos, los que hagan falta, con su enfermera y su, pues van allí, pasan consulta y punto. Y este consultorio de aquí se queda más libre, con más salas libres, y además hay un médico que a lo mejor le interesa porque viven cerca de allí, pues puede interesar hasta pasar consulta allí. Y sí, y además ya hay muchos trabajadores durante la mañana que ante un accidente, un infarto, una caída, pues tienen allí una primera asistencia. Y además esto va puesto en el programa electoral de todos los partidos políticos, del PP, del Partido Andalucista, de Ciudadanos, iba cuando existía, del PSOE, es decir, si todos lo llevan. Entonces yo comprendo que, bueno, este equipo de gobierno ahora lleva poco tiempo, lleva 1 año y medio, 2 años, hace ahora, y tiene muchos temas que ha tocado, pero son promesas, y aunque sea empezar ya con los proyectos, con los planos, con la limpieza del solar, entonces José Antonio Bautista dijo que sí, que no había dado la mano, que lo tenía presente, porque eso lo lleva en campaña electoral su equipo y también lo lleva el Partido Popular, pues es que además también lo lleva el PSOE, es decir, que también va a votar a favor seguro, para que ya empiece por lo menos con las primeras medidas. La petición, a mí me consta, porque lo he preguntado, que en Jerez no saben nada, en Gerencia no saben nada, en la Consejería de Salud no saben nada, porque no se ha movido nada. Así que lo digo porque todo estaba esperando a ver cuándo, pero es que no se ha movido nada. Y yo ya me he enterado. Es decir, tengo mis contactos también. Así que por lo menos para que empiece a moverse, a pedir ya, porque además la gestión inicial sale de Jerez, no viene de la Consejería de Salud. Desde Jerez, desde la Gerencia, piden cuánto número de habitantes hay, cómo están las comunicaciones, qué solar hay. Eso ya empieza por aquí, que no hay que esperar a que vaya al Parlamento, ni vaya a la ONU, ni a la Organización Mundial de la Salud. Es tan sencillo como empezar ya a solicitarlo. Entonces irán pidiendo los metros cuadrados que hay, la población que hay, y tal, que, en fin, a ver cuánto cuesta, los precios. Sí, que lo digo porque estoy perfectamente informado al respecto y no se ha pedido nada todavía, a pesar que todo el mundo lo había prometido. Ahí lo dejo. Pues esperemos que eso se ponga en marcha. De hecho, y ya digo, para finalizar con los contenidos previstos, abordados en esa reunión, pues también se pedía, ¿no?, una videoconferencia con la gerente del área sanitaria de Jerez. La que manda aquí es la gerente. Bueno, yo creía que era la delegada territorial de salud, la que está en Cádiz. Y, bueno, esa señora es política. Pero quien corta el bacalao es la gerente, quien maneja los dineros, los presupuestos, y es quien está en contacto con Cilla. La señora de allí, de Cádiz, es para cosa política, para decir lo bueno que somos. ¿Me explico? Sí, entonces, donde corta el bacalao es la gerencia. Entonces, pedimos en esta reunión al presidente, bueno, al ayuntamiento, que una videoconferencia con esta señora, con la gerente, para que todas estas cuestiones tratarlas directamente con ella, y la cual se celebre allí en San Pedro, donde esté presente el ayuntamiento y también los colectivos, representantes de los colectivos, para que directamente, sin tener ella que venir aquí ni nosotros tener que ir a Jerez, pues tratar todos estos temas y que nos den de primera mano esta información. Antonio, tenemos por delante alguna pregunta. Nos quedamos con el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza, si te parece, porque hoy en concreto tan solo vamos a abordar lo que es el apartado de vitaminas y minerales, ¿no? Sí, el tema 2 trata de las propiedades nutritivas. Hoy tratamos la importancia de las vitaminas, que no es para engordar, ni para coger músculo, ni para coger más. No. Las vitaminas son como una especie de aceite, entre comillas, no es aceite, por supuesto, sino algo, un tipo de nutriente que nos sirve para que los demás componentes de nuestro cuerpo funcionen mejor. Por ejemplo, si tomamos naranjas o fresas, que tienen mucha vitamina C, eso lo que hace es estimular a que nuestras defensas se fabriquen, aumentar el número de defensa de anticuerpos que fabrica nuestro cuerpo. Por ejemplo, la vitamina D, que está en los alimentos, muy pequeñas cantidades, pero es la que hace que nuestro cuerpo, junto con los rayos solares, permitan que el calcio penetre dentro de los huesos y se absorba en el intestino. Porque podemos tomar calcio con la leche, con el queso, con lo que tú quieras, pero si no hay vitamina D, pues que es la llave, entre comillas, para que pase desde el tubo digestivo a la sangre y de la sangre al hueso. Y la vitamina D está en el pescado azul, en el aceite de oliva, ya digo, y también sirve para el funcionamiento del cerebro. El hierro, por ejemplo, que está en las legumbres, en las carnes, pues previene la anemia, pues todas estas cosas pues lo hacen las vitaminas, ¿eh? Y los minerales, pues también son otras sustancias esenciales, como por ejemplo el calcio, que constituye la parte fundamental de los huesos, y que está en la espinaca, con los garbanzos, en muchos alimentos. El hierro, que también está en las legumbres, en los mariscos. El sodio, la sal, que está en la sal de cocina, pero también está en otros muchos, como por ejemplo en los embutidos, en las comidas precocinadas. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque un exceso de sal puede aumentar la presión arterial. Es decir, con esto queremos decir que los alimentos de la cocina mediterránea son ricos en minerales, son ricos también en vitaminas que son fundamentales para un correcto estado de salud. Bien, pues eso sobre el curso de alimentación saludable, la cocina andaluza, dentro de lo que es el apartado que queríamos ofrecer en esta jornada. Y si te parece, muy rápidamente, Antonio, una pregunta que teníamos prevista, si influye la hipertensión arterial en la memoria. Sí, una tensión arterial alta, las personas que tienen la tensión alta hacen que tus vasos sanguíneos que van al cerebro se estrechen, y eso impide el paso del oxígeno en suficiente cantidad, y entonces el cerebro y parte del cerebro, la memoria, no funciona adecuadamente. Pero es que además se producen también, con la tensión arterial puede producirse pequeñas roturas, que son microinfartos que se llaman, que como afecta a la zona donde está la memoria, también la disminuye. Además, la tensión alta favorece que aparezca el Alzheimer y aparezca otro trastorno de la mente, y todos estos trastornos van asociados a una pérdida de memoria. Luego, por tanto, Hay que vigilarse la tensión arterial para prevenir los ictus, para prevenir los infartos, para prevenir otras lesiones de riñón y también para evitar que nuestra memoria vaya a menos. ¿Hay alguna forma de detectar que tenemos la tensión alta? Aparte, lógicamente, de medirnosla, ¿hay alguna sensación, hay algo que te lo muestre? No. Normal, la mayor parte de las veces no. Hay veces que puede ser un dolor muy fuerte de cabeza, que entonces ya es una cosa grave, porque puede haber una subida de tensión muy grande, pero la forma de detectar la tensión es tomársela periódicamente. A partir de los 40 años, por lo menos una vez al año, pero ya personas que han visto que tienen la tensión alta, pues comprarse el aparatito, que además te dice fácilmente tu tensión, en la farmacia te enseña a tomártela, y si no, en el centro de salud, tu enfermero, pues le lleva el aparato y te enseña para que tú mismo te la controles. Todas aquellas personas que han sido detectadas de tensión alta, pues deben comprarse el aparatito, que es relativamente barato, creo que vale 30 o 40 euros, pero no es todos los meses, eso ya te dura toda la vida, prácticamente, así que es una buena inversión controlarse la tensión, tal como diga nuestro enfermero de referencia, que nos lo explica perfectamente. Bien, pues con esa última cuestión nos vamos a quedar. Al final, Antonio, ha dado tiempo a todo. Sí, recordar el teléfono para aquellos que no tenían papel y lápiz para apuntarse al curso de manipulador de alimentos, aquellos que no tenían papel y lápiz a mano para mandar el WhatsApp diciendo deseo inscribirme en el curso de manipulador de alimentos, el nombre y apellido y al teléfono de contacto. Al teléfono donde deben mandar es el 630-289-461. Repito, 630-289-461. Poner, deseo hacer el curso de manipulador de alimentos, nombre y dos apellidos y ya está. Y un teléfono de contacto, por supuesto, que muchas veces coincidirá con el del WhatsApp, pero en fin, por si acaso. Y ya digo, tiene que ser hoy o mañana como máximo. Ya el viernes empezaré a mandar información a todas aquellas personas que estén inscritas. Pues con ese recordatorio, ahora sí nos quedamos. El próximo miércoles, más contenidos, más temas a abordar aquí en la Escuela de Salud. Como siempre, muchísimas gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Y nada, que pase muy buen día de San Valentín.